qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, que esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todos llenos de alegría en esta fecha natal. Y que esa luna plateada brille su luz para ti. Amigos, que esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad.